Yo soy José Oro, presidente del Centro Alumno, y la situación actual del liceo es que hoy nosotros deponemos la toma porque cumplimos con el petitorio interno y vamos a seguir apoyando las marchas y las demandas nacionales. Y esperamos que nos salga todas las cosas bien. Ayer obtuvimos un documento que nos respaldaba en cuanto a la tercera fase, que es parte del petitorio interno de nosotros, también la infraestructura, y es por eso que nosotros hoy entregamos el liceo. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en toma? Alrededor de 40 días y 2 semanas y media de movilizaciones, paros solamente. ¿Cuándo llegaron a ese acuerdo? El acuerdo fue ayer. Esperamos el documento. Si se cumplía con lo que nosotros pedíamos, deponíamos la toma y así fue. Bien. ¿Cuándo entregan el liceo? El liceo lo entregamos hoy, pero las clases se retoman el lunes. Bueno, mi nombre, yo soy Abel Torres y soy militante de base, por decirlo así, del Colegio de Profesores. Lamentablemente el Colegio de Profesores hoy día se quedó en una reunión y no aparecieron acá, pues donde las papas queman. Bueno, ¿cuál es la situación hoy día en que los profes están acá en Rengo? Bueno, yo soy bien crítico un poco del rol que han tenido los adultos en todo este proceso por cambiar los paradigmas, como se denomina hoy en día, cambiar el modelo, sobre todo fin al lucro de la educación y estatización de la educación. Ahora eso no quita lugar, como que hasta los tiempos de la Unidad Popular, hasta el 73, también existía educación particular. Lo que no existía era la educación particular subvencionada. Entonces, los profesores y los adultos, o los apoderados, no hemos estado a la altura de lo que nos están demandando hoy en día los jóvenes, que es el cambio social, cambios profundos en cuanto a lo que significa la redistribución de la riqueza. Hoy en día el gobierno está planteando bajar de un 6% el crédito universitario con aval del Estado a un 2%. Eso quiere decir que la presión, la movilización surte efecto. Por lo tanto, no nos podemos venir a bajar ahora cuando la contradicción es ahora o nunca. Ya no es un movimiento estudiantil, es un movimiento social. Por eso es que estamos acá y ojalá que los profesores estemos a la altura y apoyáramos con toda nuestra fuerza a estos jóvenes adolescentes maravillosos que nos inculcan a tener sueños y a luchar por un mundo mejor. Creo que es lo mejor que le puede pasar al país, y no criminalizar a los jóvenes, no endilgarles que son delincuentes, como ocurrió con Marco Gatica el viernes pasado, que arremetió contra los jóvenes sin necesidad y haciendo uso de la violencia policial. Lo que no puede ser, él se dice que es cristiano, un cristiano no fomenta ni hace uso de la violencia. ¿Qué opinas tú precisamente de la represión y de la huelga de hambre que están llevando hoy día los cabros en Buin? En Buin, creo que es una medida extrema, sobre todo de jóvenes, adolescentes, pero igual encomiable, plausible, y destacar a estos jóvenes, como te decía, maravillosos. Hoy en día, ¿cómo se caracteriza bajo el nuevo esquema de los poderosos? Que son conflictos de baja intensidad. Eso pasa por el juego sucio que hace el Estado a través de carabineros, infiltrando las manifestaciones y tomando fotografía para después hacer presión y amedrentar a los dirigentes. En eso tiene una clara responsabilidad el ministro Rodrigo Hinz-Peter, que está recorriendo las viejas prácticas que se usaron en la dictadura: infiltrar los movimientos, presionar, dividir. Es el viejo esquema de dividir para reinar, que lo traen desde Maquiavelo hacia adelante, ¿no? La movilización que hubo el día viernes acá, de manera inédita, en Rengo se llenó de fuerzas especiales, gases lacrimógenos y de represión. ¿Qué pasa con eso acá? Bueno, el análisis que se hace es que Gatica ha implementado, pero a pie juntilla, el libreto del gobierno: represión para los estudiantes, para los adolescentes, y por otro lado apostar a la división del movimiento con el plan Salvemos al Gobierno, al plan Salvemos al año escolar. Claro. Entonces, en esa perspectiva, ha ocurrido que los apoderados se han asustado y tienen miedo, temor a que sus hijos pierdan el año escolar, lo que no puede ser. Es decir, imagínate el primer año con todos los alumnos que quedaron repitiendo en primero, ¿dónde metemos los alumnos de octavo? Entonces son medidas de presión que ha instalado el gobierno y que han calado en la gente, lamentablemente. Además que muchos directivos de los colegios se han prestado para este show. ¡Para el gobierno! ¿Por qué está participando usted hoy día en esta movilización de los estudiantes? Bueno, en apoyo más que nada y por el que realmente creo en lo que se está luchando. Creo en esto de la lucha de los estudiantes por una gratuidad en la educación. Eso yo creo que lo merecemos, todos como país. Y no solamente tienen derecho los ricos a tener una buena educación, sino que todos, todo el pueblo chileno lo tiene. Por eso. ¿Qué opina usted de que los chiquillos hayan tenido que llegar a extremos como la huelga de hambre para poder exigir cambios frente a esta crisis de la educación? Yo encuentro, me da mucha tristeza que el gobierno no se sensibilice frente a esta situación. Realmente la lucha de los chiquillos me enorgullece. Tienen ellos mucho más claro que nosotros mismos, como profesionales, por lo que están luchando. Y esa es la verdad. Ellos están preparados, están informados. Y eso es muy lindo. Creo que eso va a cambiar el país. ¿Qué opina del apoyo del movimiento social y de la ciudadanía a esta movilización? En desmedro de todo lo que se dice por los enfrentamientos que a veces tienen los chiquillos con las fuerzas policiales. Mira, yo creo realmente que aquí no está claro la posición del gobierno en cuanto a cómo debe estar reprimiendo esta libertad de expresión. Yo pienso que el apoyo de la ciudadanía es lo mejor que nos está pasando. Madres, padres, abuelos, estamos todos unidos en esto. Y eso es lo hermoso de esta lucha. Han pasado 3 meses de movilizaciones. ¿Qué opinan los asistentes de la educación respecto de esta crisis de la educación y lo que está pasando acá en Reino? Bueno, varios enfoques. Primero, seguimos nosotros al pie con los estudiantes que nos están dando un tremendo ejemplo de consecuencias, de participación y tienen las cosas claras respecto a su movilización y respecto al país que queremos. Entonces nosotros como asistentes de educación tenemos que estar presentes, no vamos a ausentar nuestro asunto, vamos a estar con ellos, porque es un problema que está por sobre ya casi los estudiantes, un tema social, un tema de Estado, que el gobierno de turno no ha querido dar real solución. Por eso estamos convocados acá nuevamente nosotros y vamos a seguir y espero que el gobierno de una vez por todas se saque esa tosudez y vea soluciones reales, porque las condiciones están. Tenemos los recursos, somos un país pudiente que podemos solucionar un tema que tiene que hacerse cargo del Estado. No permitamos que las palabras que han estado insertas en los documentos, los nuevos documentos, las nuevas propuestas del ministro, no nos dejen ver con claridad lo que realmente se está proponiendo. Se insiste en legalizar el lucro, se insiste, y eso no puede ser. Se bajan las tasas de los aranceles. Pero ¿por qué tienen que bajarse? Si tienen que llegar a cero, porque la realidad es esa. No podemos nosotros estar pensando que ahora que no hay un 2% tenemos que irnos para la casa para que los estudiantes estudien en forma que sea más asequible la educación. El Estado tiene que hacerse cargo del 100%. No puede estar el Estado propiciando que la banca, que los bancos se hagan ricos con los estudiantes. Eso es nuestra propuesta y por eso estamos con ellos y por eso no los vamos a dejar de lado nunca. Estimados y queridos alumnos en marcha, queremos darle las disculpas porque esta mañana no hemos estado temprano en este lugar para que hagamos una marcha en conjunto debido a que nosotros acabamos de terminar una convocatoria para una asamblea donde necesitábamos puntualizar muchas ideas que están hoy día en juego en la educación de Chile. Queremos decirle... Queremos decirle que pese a que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para quebrar este movimiento, implementando formas de ingresar a los colegios a clase, de dejar las tomas, debemos seguir movilizados, atentos a todas las nuevas medidas que podamos hacer, ya sea de paros parciales, paros por día, o el llamado que se produzca a nivel nacional. Sabemos que el Liceo C15 a partir del lunes normaliza sus actividades relativamente. Por eso les estoy diciendo que debemos mantenernos siempre unidos y atentos a todos los llamados. Pero el hecho de volver a clase no significa que nos van a inmovilizar. Tenemos que estar atentos a todo lo que ocurra. Hoy día se ha producido un acercamiento con el Parlamento. Los invito a través de la página del Colegio de Profesores profesores, a escuchar a los dirigentes máximos que el día 16 de agosto estuvieron en la Comisión de Educación del Senado, a escuchar los planteamientos que prácticamente dejaron mudo a los parlamentarios que por años han hecho carrera como parlamentarios sin dar lugar a otras entidades políticas. Chiquillos, escuchen a esos muchachos que son sus pares.